Lo de la hipocresía política es de las cosas que, cuando pensábamos que ya no se podía superar, nos sorprende de nuevo. Europa quiere obligar a Turquía a no dejar pasar ningún refugiado más. Hace unas semanas podíamos escuchar en Infobinario la voz de una chica que trabaja en una ONG en Grecia, concretamente en la isla de Lesbos. Anabel nos explicó con todo detalle las penurias que las personas inmigrantes estaban pasando en lo que ella llamaba campo de concentración, lo que oficialmente se llama campo de refugiados. La palabra vergüenza se queda corta ante la pasividad de esta Europa neofascista, de gobernantes sin ningún escrúpulo y de las personas que no se mueven por nada. Estamos anestesiadas, somos como robots. Dicen que falta poco para que llegue la era de los androides con inteligencia artificial. Lo mismo cuando lleguen, van a tener que ser ellos los que se manifiesten y se movilicen ante la injusticia, porque al parecer, al ser humano, la inteligencia y la conciencia le van en descenso, a pasos agigantados. Mientras en el Estado español seguimos sin memoria, seguimos sin darnos cuenta qué es lo que pasó en este país durante décadas cuando tuvimos una dictadura, es repulsivo escuchar a gente decir que no quiere que vengan inmigrantes e indagar y descubrir que sus padres o abuelos tuvieron que emigrar a Europa o Latinoamérica en busca de trabajo. Posiblemente tenga algo que ver lo de seguir gobernados por los hijos o nietos de estos dictadores. ¿De verdad el planeta Tierra puede aguantar a la humanidad por mucho más tiempo? Aquí comienza Infobinario. Hola, buenas noches a todas. Hoy es 20 de marzo, son las 9 de la noche y como todos los domingos comenzamos una nueva edición de Infobinario. Hoy con los siguientes contenidos. En primer lugar, iremos a Madrid, donde hablaremos con Dani sobre la Asamblea Popular de Carabanchel y sobre la lucha que este colectivo viene desarrollando desde su aparición hace ya casi 5 años. También desde Madrid mantendremos una charla con una persona integrante de un colectivo que lucha para que el Estado español sea un Estado laico. Gracias al trabajo de Fanta, escucharemos un interesante audio con las explicaciones de diferentes personas y sus motivos para usar la red social GNU Social. Y terminaremos en Argentina, con una interesantísima entrevista a una activista de Radios Libres en la que se nos explicará con detalle cómo es la ley de medios del país latinoamericano. Os recordamos que mientras dure el programa estaremos debatiendo y estaremos charlando sobre sus contenidos en Diáspora y en GNU Social. Y que a su término nos podéis encontrar en la sala de Radio Binario del Mumble de elbinario.net. Agradecer a Radio La Biglietti de Venezuela la difusión de nuestro programa en su radio libre. Recordad también que Infobinario se repite los martes a las 23 horas y los viernes a las 13 horas desde elbinario.net. Sin más, y como siempre, gracias por estar ahí, gracias por la escucha y gracias por vuestra participación. Somos la alternativa comunicativa. Comenzamos. La Asamblea Popular de Carabanchel, emblema del activismo madrileño. Más de 4 años después de su creación, la Asamblea Popular de Carabanchel se ha convertido en uno de los referentes del activismo madrileño. Nos trasladamos al espacio social liberado autogestionado ECO para hablar con Dani, uno de los activistas que participan en la Asamblea de Carabanchel, para conocer a través de su testimonio la situación actual del barrio y las nuevas luchas que conforman el día a día de este colectivo. Bueno, pues aquí Ángel Barbas para Infobinario, estamos con Dani de la Asamblea Popular de Carabanchel. Cuéntame un poco, después de estos casi 5 años de Movimiento 15M, estamos aquí en el espacio social liberado autogestionado ECO de Carabanchel. Después de estos 4 años, ¿cómo está el ambiente activista en Carabanchel? ¿Cómo está después también de que el movimiento municipalista esté en el ayuntamiento? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, pues el ambiente, la verdad es que en Carabanchel sigue muy alto. Creo que no es lo mismo que en muchos otros barrios, que se ha perdido mucho movimiento, pero en Carabanchel sigue muy alto, creciendo cada día prácticamente, saliendo un montón de colectivos y propuestas. Y pues eso, con buena salud, la verdad. Más en concreto, la Asamblea Popular de Carabanchel, bueno, ha tenido sus flujos y reflujos, como todo, pero sigue fuerte con un grupo de vivienda muy potente, uh-huh. muy potente también por la necesidad que tiene este barrio, ¿sabes? Donde cada día salen muchísimos casos, entonces vivienda... Hay muchos desahucios aquí. Sí, sí, hay muchos uh-huh. desahucios, hay muchísimos desahucios. Aparte de que somos un barrio enorme, donde hay 200,000+ personas, creo. Uh-huh. Hay muchísimos desahucios, está claro que el nivel económico pues, es relativamente bajo y la peña ha sufrido mucho con la crisis y con todo esto. Entonces la vivienda sigue siendo un tema estrella y que genera mogollón de trabajo en la Asamblea. Lo que pasa es que la Asamblea Popular tiene otras muchas comisiones, que algunas suben, otras bajan, y bueno, tenemos el placer de poder anunciar que hay una nueva comisión, que uh-huh. sí, que además es bastante interesante, que es la comisión de, bueno, el grupo de autodefensa laboral, que se llama. Que es un grupo que llevábamos tiempo esperando, que nos habían comentado mucha gente que sería muy interesante hacerlo, y que pensamos que, bueno, pues que entronca todo lo que es la lucha de la Asamblea Popular de Carabanchel, que bueno, no te lo he contado, pero otra de las comisiones más importantes es la Red de Derechos Sociales, que uh-huh. se encarga de, pues de lo básico de la vida de las vecinas, lo que es alimentación, ropa, libros de texto, juguetes en Navidad, uh-huh. conseguir mediante el apoyo mutuo y hablando con las vecinas y las tiendas, conseguir todo esto básico para la gente que forma la red. Entonces, junto a que vivienda... se coordina también aquí desde el ECO. Bueno, desde la Asamblea Popular de Carabanchel, pero la sede es el ECO. Es que hay una mezcla ahí un poco extraña, uh-huh. que mola mucho también. Que son como dos espacios independientes, pero que colaboran entre sí. Entonces, si coges vivienda, la Red de Derechos Sociales, y además añades conflictividad laboral, bueno, creemos que se puede... tirar una línea muy clara de lo que son los problemas más básicos de los vecinos del barrio. De los ¿Y esto, este colectivo de autodefensa laboral ha surgido de las demandas de los vecinos? Bueno, esto? Ha sido mucho entre conversaciones entre la gente más activista, gente que viene de sindicatos y que ha quedado muy pues muy solucionada con los grandes sindicatos, por ejemplo, y que querían hacer algo a nivel de barrio que tocara el tema laboral. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, durante mucho tiempo se estuvo pensando y al final 4 o 5 personas decidieron dar el paso y han formado un grupo que lo que quiere hacer es coger las técnicas y las tácticas de vivienda, que son el apoyo mutuo, la acción directa, el empoderamiento de las personas, pues no solo el tema de vivienda, sino el tema de si tienes un problema con tu jefe, si no te pagan, si tienes un... lo que sea. O sea, es como un sindicato, pero de la base, ¿no? Sí, sí, de entre las vecinas. Qué bueno. O sea, no, sin dirigentes, todo horizontal, como hace... Qué bueno, ¿estás metido ahí también? Yo directamente no. No te da la vida para tanto, ¿no? No me da la vida para tanto. Compañeros muy cercanos sí, pero yo directamente no. Uh-huh. La vivienda se lleva mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, aparte de que estoy en comunicación, que también hacemos cobertura de todo lo que son... O sea, no solo de la Asamblea Popular, sino del barrio, el ECO también. No me da la vida para más. Uh-huh. Pero vamos, que muy contentos por eso, porque... nos da la sensación de que seguimos creciendo y proponiendo nuevas cosas uh-huh. Para todo lo que es el movimiento y que, bueno, es un poco así, darnos un poco de bola a nosotros mismos, pero sí, bueno, sí, como sí. Tiramos del carro. Sí, pensamos sí. que tiramos del carro con nuevas propuestas y que pueden ser exportables a muchos qué otros bueno. barrios. ¿Y qué tipo de cosas está haciendo este colectivo? Pues eso, acaban de empezar, la verdad, hace un par de meses se han dedicado a difundir su nuevo espacio, a llamar a gente para que vaya a participar y lo que pretende es recibir a casos con problemas laborales y, bueno, pues cómo hace vivienda. Si hace falta ir a hablar 10 personas con el jefe porque a ti no te hace caso, pues se va. Si hay que hacer un piquete en un, pues mediante el apoyo mutuo de todas las personas que formen esa asamblea, pues irán un día a solucionar el problema, a intentar solucionar el problema de uno y al día siguiente van todos a solucionar el problema del otro. Es cojonudo, tío. O sea, es sí, que estáis haciendo una cantidad de cosas aquí. Es copiar el modelo de vivienda que ha dado tantos éxitos, pues... Bueno, sí, que sí. No es más que el modelo típico del empoderamiento de cada uno. Tú no confías, no es que no confíes, sino que confías en tus vecinos en vez de en instituciones para que claro. te solucionen tu problema. Y junto con otras personas que tienen el mismo problema que tú, os unís todas para ser más fuertes. Es muy interesante que, joder, después de 5 años del 15M, 4 años del ECO, 4 años de la Asamblea de Carabanchel, más o menos. Bueno, cuatro y medio, por ahí. Sí, sí. Pues fue un poquito después del 15M, poquito claro, más, meses. Poquito menos. O sea... Es que es muy curioso que todo haya ido como... También es verdad que por el rollo de Podemos y los partidos, digamos, municipalistas y todo esto, que han ido copando un poco el activismo de barrio y de base y todo esto, es muy curioso que esto en Carabanchel se mantenga y que incluso siga creciendo, tío. O sea, ¿tú por qué crees que es esto? A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Yo creo que es uno de los casos como más llamativos de todas las asambleas populares sí, de toda sí. España, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de eso porque vemos que muchas otras asambleas caen en picado y como tú has dicho, cuando surgió Podemos y el municipalismo, pues hubo mucha gente que tomó esa vía, compañeros nuestros, que decidieron que era el momento de la vía institucional y se metieron, bueno, pues a hacer pegadas de carteles con Podemos y se metieron en Podemos, en los círculos de Podemos sí, sí. Y se notó bastante el bajón. Pero bueno, en Carabanchel, pues no sé si es por la tradición de este barrio, también el otro día lo decíamos en otro programa, que quizás sea porque lo en este barrio, decir, lo puedes decir. Barrio canino, quizás sea porque en este barrio hay necesidad de que esto esté aquí, porque es un barrio en el que el nivel de abandono institucional durante muchos años ha sido brutal. Entonces la única manera de sacar las cosas adelante ha sido que los vecinos se unan entre sí. Entonces yo no sé si es la historia que tenemos detrás, que la gente mama eso desde que nace y cuando llega a una determinada edad pues se junta con la gente de su edad, con la gente con sus mismos problemas, con su tal. Claro. Hay un espíritu de lucha en este barrio. Luego también es muy interesante cómo se une a todo esto el colectivo de inmigrantes, ¿no? O sea, que supuestamente no tienen esta tradición, digamos, de lucha política de Carabanchel de los 70 y todo esto. Y cómo se unen a todo esto y crean redes también con los clásicos de Carabanchel, ¿no? Claro, sí. Bueno, a ver, por lo menos en vivienda la entrada de gente migrante ha sido muy grande. Ha sido un sector de gente que han tenido muchísimos problemas de vivienda. Entonces en vivienda se ha hecho un trabajo muy fuerte de empoderamiento de esta gente. Tú has venido porque tienes un problema y vas a salir de aquí con tu problema resuelto, pero como un activista que va a ayudar a los demás. Entonces ha conseguido fichar a mucha gente, como quien dice. Ahora mismo quien lleva vivienda son gente que hace 3 o 4 años estaban pues, con un pie en la calle, que vinieron, la gente que estaba les ayudó, se quedaron, aprendieron y están, pues eso, están pasando todo ese conocimiento que han adquirido a la gente que lo necesita ahora. O sea, qué bueno. Por ese lado está muy bien, pero bueno, ocurre en casi todas las asambleas de viviendas son así, porque la gente con más problemas pues suele ser, o así en estos barrios, gente sobre todo de fuera. Entonces ha sido una vía de entrada muy buena al mundo del activismo. ¿Y vosotros de alguna manera estáis haciendo un trabajo que tendrían que hacer de alguna manera algunas instituciones, ¿no? de Madrid depende de cómo se mire, ¿no? ¿Qué relación tenéis vosotros como Asamblea Popular de Carabanchel con las instituciones y el hecho de que estéis en un centro ocupado como el ECO, ¿no? Pues, o sea, ¿os tocan los huevos de alguna manera? Un poco de miran para otro lado, ¿qué pasa ahí? Hombre, ha habido un cambio muy fuerte de las elecciones del 20 de marzo, del 20 de mayo, bueno, las elecciones municipales aquí, a esta parte, ha habido un cambio enorme. Ha habido un cambio, ¿no? Sí, sí, ha habido un cambio. Pensamos que no es el cambio perfecto, pero sí que se nota muchísimo porque el anterior cambio, o sea, el anterior ayuntamiento pues nos consideraba prácticamente delincuentes. Y bueno, relación con las instituciones, en el tema de vivienda así más, tenemos muchos casos de gente que viene directamente enviada por servicios sociales, que les dicen directamente, vete a vivienda, te van a desahuciar, vete a vivienda. Eso nos pasaba ya cuando estaba el PP, porque los mismos trabajadores sociales los mandaban. Como si fuerais trabajadores sociales del ayuntamiento, pero sin... Eso, mandado por trabajadores que estaban trabajando para la administración del PP, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y ahora, bueno, esa coordinación ahora ya se ha hecho patente, hemos tenido reuniones con ellos. ¿Sí? Sí, sí, vamos a... No solo aquí, también en Usera, por ejemplo, se ha hecho una mesa donde está representado la Asamblea de Vivienda, incluso la Concejalía, Asuntos Sociales, sí, sí. Joder, o sea, es decir, os están considerando como un actor político más. Sí, sí. Hostia, qué bueno, tío. Hombre, a ver, esto es muy potente, hay mucha gente que ha pasado por aquí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y que movemos mucho, también hacemos nosotros por eso. En cuanto hemos visto que se nos abren un poco las puertas, vaya que vamos, ¿sabes? Claro. Cualquier cosa para solucionar los problemas que tenemos entre todas. Claro. Se está coordinando también, sobre todo en vivienda, hablar con la concejalía de Carabanchel, para que están mediando bastante en temas de desahucios, bastante, bastante. Cuando llega un desahucio de urgencia, pues se ponen en contacto con el banco y bueno, parece que se están parando desahucios por este... ¿Por este ayuntamiento? Sí, por los concejales de Carabanchel, por lo menos, no sé en otros barrios, pero los concejales de Carabanchel se están portando muy bien, la verdad. Y ha cambiado muchísimo, porque era de no tener relación a nada, de no saber ni quién era el concejal, pues eso, nos han llamado para preguntarnos por ciertos problemas que ha habido, sobre todo con grupos de ultraderecha que han venido al barrio, con nazis que vinieron, nos preguntaron que cuál era la conflictividad que se estaba generando. Con el tema de vivienda ya te digo que hay reuniones. ¿Han venido grupos nazis aquí a atacar o qué? Llevan desde el verano viniendo del hogar social a hacer recogidas xenófobas, solo para españoles, en un barrio en el que la población migrante es pues, una inmensa mayoría de personas. ¿Qué porcentaje más o menos de Carabanchel? No sabría decirte, 30, 40 creo. No sabría decirte exactamente, pero muchísima gente. O sea, esto es un barrio intercultural donde hay gente de las más diversas procedencias. Y eso nos parecía una provocación. Entonces, bueno, mucha gente se opuso de manera... O sea, sin haberse coordinado con nadie, se presentaron delante de los nazis a decirles que allí esto era una provocación, que no podían estar ahí. Y bueno, a raíz de unos pequeños problemas que hubo, porque un día los nazis se trajeron palos porque sabía que iba a ir la gente a... Pues a raíz de esto la gente se empezó a organizar más, se montó una asamblea, la asamblea antifascista contra el racismo de Carabanchel, que bueno, lleva un recorrido de seis meses más o menos, pero que ha hecho grandes cosas. Hizo una manifestación de barrio en la que asistieron miles de personas, que bueno, se ha organizado desde el barrio y vino muchísima gente. Luego se ha organizado un festival de rap contra el racismo, donde bueno, montamos un fiestote muy bueno, donde vino también el gitano Antón de la Excepción a hacernos de maestro de ceremonias. Ahora se está pensando en hacer unas jornadas interculturales realmente para hacer barrio, para que la gente del barrio, pues, o sea, para que no estemos separados, que no estamos separados porque hay muchos puntos de contacto. Pero si veis la necesidad de hacer eso para integrar más a la gente, ¿para qué? Sí, eso fue a raíz de la manifestación, donde se vio que un cierto sector del barrio, de gente del barrio, no había asistido a esa... Entonces no sabíamos muy bien si era... ¿Gente migrante? Gente migrante sobre todo, sí. Entonces no sabíamos muy bien si era por desconocimiento, por miedo incluso, porque incluso bueno, se barajó que pudiera ser atacada la manifestación. No sabíamos muy bien, entonces decidimos hacer unas jornadas en las cuales la asamblea se abriera al barrio, se invitara, se hicieran, pues eso, se pretende hacer bailes de los sitios de procedencia, comidas de sitios de procedencia, charlas políticas acerca de la integración en el barrio y luego acerca de la problemática de los nazis y los discursos xenófobos que traen. Entonces, bueno, se está montando ahí... ¿Y eso para cuándo lo queréis hacer? Para abril, para mediados de abril, sí. Vale, genial. Pues yo creo que vamos a estar aquí con los micrófonos de Info Binario. Invitados. Sí. Y me encantaría, de verdad. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale, Dani? Muchas gracias. A ti. Y nada, y seguimos en la brecha. Seguimos. Venga, gracias. Indra es la mayor multinacional tecnológica española, cuyo accionista mayoritario es el Estado. Está realizando un despido colectivo de 1.750 trabajadores con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. Los sindicatos combativos, COBAS y CGT, estamos luchando para tumbarlo. Debido al silencio de los grandes medios de comunicación y partidos políticos, recurrimos a los medios libres para traeros este mensaje. ¡No a ley, Indra! COBAS es un sindicato autogestionado, asambleario y de clase. Más información en cobasindra.org. El pensamiento ateo y librepensador en España. Vamos a escuchar una entrevista telefónica con Luis Vega, presidente de AMAL, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. Gracias a él entraremos en el mundo del ateísmo y del libre pensamiento y nos comentará la cruda realidad del proceso de renunciar a la religión católica española y muchas veces sin llegar a culminar al éxito, así como el apoyo también con el que cuenta la asociación, los objetivos y las funciones. Continúas escuchando Infobinario. Bueno, las preguntas que tengo aquí son de un poco para saber las funciones de la asociación AMAL, ¿no? Si podrías concretar las funciones que tiene la asociación. Sí, bueno, pues es una asociación que agrupa en la Comunidad de Madrid a la gente que se considera atea y librepensadora. Esta asociación a su vez está federada en una nacional que se llama UAL, Unión de Ateos y Librepensadores. Es una asociación federada de la que yo soy su vicepresidente. El vicepresidente es Albert Ribá, de Ateus de Cataluña, y organiza a todas las asociaciones que hay en España.